¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien. Precandidato a diputado nacional. A diputado nacional, tiene razón, le dije provincial. Sí. Bueno, no, sí. Se define eso. Bien, bien. ¿Todo bien, sí? Todo muy bien, sí, muy bien. Bueno. A ver, Francisco, ¿cómo decantó su precandidatura a diputado nacional? Porque en la previa se mencionaba que era Martín Brongaray el número puesto para el radicalismo. Sí. Yo desistió de ser candidato porque no logró poder participar con el apoyo de los dos presidenciables, o sea, sí o sí había un escenario de interna y bueno, ha manifestado que en esas condiciones no participaba, así que bueno, la gente que estaba con Larreta y Gerardo Morales, que venía trabajando desde hace mucho tiempo y promoviendo esas candidaturas, en este caso Daniel Kronenberger, bueno, me ofreció a mí ser el candidato. ¿Y ahí aceptaste rápidamente o lo charlaste con alguien? No, fue? No, ahí nomás porque digo, bueno, yo de cualquier manera conozco a Gerardo de hace mucho tiempo, uh-huh. Él arrancó todo un proceso, el presidente del partido de la Unión Cívica Radical, arrancó un proceso de ser candidato a presidente, después fusionaron la fórmula con Rodríguez Larreta. Me parece que tienen algo importante los dos, que es la posibilidad de haber gestionado y mostrar gestión, y gestiones exitosas. O sea, Rodríguez Larreta tiene la posibilidad de mostrar una gestión que recibió un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un déficit y hoy tiene superávit. Y bueno, de la misma manera Gerardo Morales, que además, digamos, tiene desarrollo institucional, un desarrollo económico importante también para esa provincia fronteriza como es Jujuy. Así que bueno, creo que es importante, esto es un proceso interno, tampoco hay que dramatizar. Me parece que está bueno que los dos precandidatos lleven fórmulas cruzadas, porque esto le va a dar más gobernabilidad. Y creo que esto también está marcando que Juntos por el Cambio ha tomado nota de errores del pasado, ¿no? Esto me parece que es muy, muy importante, que se encamina a ser una coalición de gobierno y no una coalición meramente electoral o, en el mejor de los casos, parlamentaria, ¿no? Entonces, cuando Daniel vino a verme, también con el presidente del partido, con Diego Marco Antonio y con el presidente de la convención, Alto Aguirre, que venían de charlar con Martín Brongaray, acepté ahí nomás. Claro. Mencionabas lo de gestión. ¿Esto lo diferencias de la otra nómina que lleva Patricia Bullrich, Luis Petri, que va con Martín Ardoin acá? ¿Esa es una de las diferencias que tienen? ¿Tienen para mostrar gestión, cosa que Bullrich y Petri no? Sí, si bien es cierto que Patricia Bullrich ha formado parte de ejecutivos, ya sea en el gobierno de La Rúa o en el gobierno de Macri, tiene una cosa, es una gestión ministerial, y otra cosa es una gestión de gobierno en un sentido macro. Me parece que esto es muy importante, más aún en el estado que se encuentra la Argentina. Hoy la verdad que no hay ningún indicador que sea positivo. Mire, tenemos 43% de pobreza, pero si uno restringiera los planes, cosas que no se puede hacer, los planes sociales, la pobreza sería un 50%. Como se llama, la indigencia, de igual manera, la inflación, que es una manera de ajuste, o sea, ustedes llaman inflación, ¿qué hace la inflación? Ajusta los salarios, casi se ha duplicado desde la época de Macri a la época de Fernández. Entonces, a mí me parece que, bueno, la gestión es importante, que haya fórmulas cruzadas me parece importante, y bueno, que la coalición funciona. No es fácil el desafío para el próximo gobierno. Digamos, las reservas del Banco Central son negativas, el Banco Central debe 15 billones de pesos, que no sé si sigue aumentando la deuda del Banco Central. Y la única manera de hoy de enjuagar ese déficit es emitiendo, salvo que se vaya a a un plan Bonex, un tipo de esas características, o sea, y usted sigue emitiendo y la emisión está generando más inflación, ¿ya? El desafío es muy muy difícil, con lo cual, como señal, creo que es muy importante que las fórmulas sean cruzadas y que haya, y sobre todo que haya experiencia, ¿no? Una cosa es transitar un canal de televisión diciendo cosas y otra cosa es, bueno, mis antecedentes de gestión de esto, sobre claro. Esto es importante, así que bueno. Francisco, ¿y qué le dirán o qué le decís a aquellos radicales que querían votar un presidenciable? Bueno, Gerardo Morales se bajó, bueno, y se bajó Manes también, que había sí. Mencionado. Y bueno, digamos, integramos una coalición, somos un partido orgánico que tomó una decisión. Bueno, en los dos tenemos candidatos vice de la Unión Cívica Radical. En lo personal yo hubiese querido que prosperara sobre todo la candidatura de Facundo Manes, pero bueno, decidió no participar. Creo que también a lo largo de la toma de decisiones de él, hace un año y medio de ser candidato, hasta que decidió no ser candidato, cometió una serie de errores importantes que lo llevaron a quedar marginado de esta contienda. Y bueno, nosotros tenemos que... no, una cosa es ser comentarista de la política y otra cosa es hacer, ¿no? Y en estos momentos hay que dejar de ser comentarista y sumarse a la búsqueda de soluciones. Búsqueda de soluciones que tienen que ser en conjunto. Me parece que es muy importante conciliar políticas públicas para salir de esta situación, porque espiral inflacionario, más estos niveles de indigencia y de pobreza que hace muchísimos años no se veía en la Argentina, no es de fácil reversión, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante también el diálogo y que haya un lugar donde se pueda discutir las políticas a futuro, porque usted puede integrar una coalición y si la coalición puede tener más votos o menos votos, pero lo que hay que ver es cuáles son las ideas que se pueden implantar para salir de la crisis. Francisco, ¿cómo ve la interna esta entre Bullrich y Larreta? Bueno, hay que trabajar mucho, nosotros ya hoy estamos trabajando, lo veo. Digo, me alienta saber que, digamos, la gran parte del radicalismo está atrás de esta fórmula, ¿no? Creo que eso es importante porque también nos garantiza territorialidad, nos garantiza, ¿cómo se llama?, una cobertura en toda la provincia. O sea, Daniel Cronenberg, Marcela Colli, Marco Antonio, Poder Traguirre, uno presidente del partido, otro presidente de la convención, los diputados provinciales, Martín Maqueira, que integra el PRO, Vicky Wallace, que integra el PRO. Me parece que hay músculo, pero bueno, mire, acá lo que hay que hacer es trabajar, competir, hay que tener en cuenta que es un proceso de interna y que después de esto tiene la elección general, que creo que Junto por el Cambio la va a ganar. Yo creo que Junto por el Cambio va a ganar, porque además el Frente de Todos lleva al actual ministro de Economía responsable de lo que está pasando, porque digamos es una de las tres patas de la coalición y no le puede echar la culpa a Guzmán o echar la culpa a Macri o echarle la culpa. No, me parece que también le va a ser muy difícil, si bien puede tener un núcleo duro, le va a ser muy difícil poder ganar la elección. Entonces me parece que también es importante pensar el día después del 10 de diciembre, ¿no? Y pensar el día después del 10 de diciembre significa, bueno, contar con experiencia, contar con la serenidad necesaria para poder encauzar esta situación que para muchas familias, casi la mitad de la Argentina, es una situación dramática, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que los trabajadores formales de la Argentina no eran pobres, y hoy tenemos muchísimos trabajadores formales que están dentro del marco de la pobreza. Bien, Francisco, no sé si quedó algo que quiera completar, si no, gracias. Bueno, estaremos seguramente charlando antes del 13 de agosto. No, gracias a usted, a su disposición.